Muy bien, seguimos aquí en La Cascotera, informativo popular que te tira la posta. Vamos a estar en comunicación nuevamente con Karina López Monja para conversar sobre la carpa, el acampe Cuom, en la 9 de julio, que hay novedades en el día de la fecha. Buen día, Cari, ¿cómo te va? Muy buen día para todos. Sí, novedades porque en realidad llevan 126 días este acampe en Avenida de Mayo y 9 de julio, pero después de tantos días sin respuesta, sin ningún tipo de diálogo por parte del gobierno nacional, los hermanos Cuom decidieron ayer por la noche cortar algunos carriles de la Avenida de Mayo, algunos carriles de la Avenida 9 de Julio para hacer llegar su reclamo, para presionar frente a esta situación y denunciar que no han tenido ningún tipo de respuesta frente a sus reclamos, reclamos que son conocidos, que tienen que ver con el derecho a la tierra, con el derecho a la salud, con la restitución de los espacios que les pertenecen por derecho originario. Y bueno, frente a este reclamo lo que se dio fue un operativo de seguridad muy importante. En un primer momento apareció la policía planteándoles que redujeran la cantidad de carriles que estaban cortando. Ellos en un primer momento accedieron. Después de eso les plantearon que no cortaran más y ellos dijeron necesitamos una respuesta. Ahí es interesante, Maru, porque la policía dice nosotros nos comprometemos a que ustedes obtengan algún tipo de canal de diálogo y que tengan una reunión con algún funcionario a nivel nacional. Entonces los hermanos Cuom dijeron, bueno, si está ese compromiso, nosotros levantamos totalmente el corte de calles, volvemos al acampe sobre la plazoleta, acampe que estuvo soportando el frío, la lluvia, el viento de estos últimos días de manera tormentosa, y sin embargo levantaron, esto fue alrededor de las 3 de la mañana, y poco después, a partir de las 3 y media, 4 de la mañana, comenzó a acercarse la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio con una cantidad de policías, camiones hidrantes, en fin, una situación realmente terrible, asombrosa, porque había un compromiso de no volver a cortar a partir del compromiso de que hubiera algún tipo de diálogo con el gobierno nacional. En estos momentos, el miedo de los hermanos Cuom es que intenten desalojar directamente la plazoleta. Hay una cantidad de efectivos policiales que no se entiende para qué están si no hay corte alguno. Si te parece, Maru, escuchamos a Eduardo Díaz. Él es uno de los referentes de esta lucha que se está llevando adelante. Es el hijo de Félix Díaz, el líder de la comunidad Cuom. Lo escuchamos. Ellos de poder dejarnos tranquilos hasta el día, hasta las 10 horas de la mañana, porque esa era la postura nuestra. Entonces, ya decidieron levantar el corte, entonces vino el comisario y después transcurrió varias horas, a las 3, vino de nuevo con una nueva orden de desalojo. Entonces nos dicen que ustedes quieren tener un diálogo, mañana vamos a tramitar todo lo posible para que ustedes mismos también puedan ser atendidos, acompañados mismos de nosotros, a ustedes su buen compromiso del comisario. Entonces nosotros empezamos a tomarlo en asamblea para poder decidir. Entonces decidimos salir de la avenida. Entonces empezamos a retirarnos de ese lugar. Entonces, al poco minuto de retirarnos de ese lugar aparece todo este operativo que para mí, viéndolo así, es un operativo del desalojo de este acampe. ¿Esta orden de desalojo que les trajeron era para que desalojen la Avenida de Mayo o para que desalojen la plazoleta? Era para desalojo, para liberar la Avenida de Mayo, pero viendo el operativo que está en este momento, está para otra cosa. Entonces es preocupante esta situación, solamente pedimos un diálogo y nada más eso. ¿Ustedes fueran recibidos por una autoridad, abandonarían el lugar? Nosotros vamos a seguir manteniendo esta medida de fuerza en esta plaza, porque lo que venimos a buscar es una solución, no poder dilatar más el tiempo, porque ya no podemos estar siendo perseguidos las víctimas de un sistema de gobierno que quiere exterminar a nuestro pueblo a través del interés de nuestra tierra. Bueno, la palabra de Eduardo Díaz, el hijo de Félix Díaz, con quien pudimos compartir también el 25 de junio en la estación de Río Santillán y Maximiliano Costecchi, que estuvo planteando el reclamo de la comunidad COM, el mismo reclamo que hace 126 días se lleva adelante con esta plazoneta, con este acampe de la dignidad, con este acampe que está diciendo que se necesita diálogo y que tiene una bandera central que dice: presidenta, antes de que se vaya, por favor, siéntese con nosotros. Bueno, un reclamo hasta ahora desoído. Supuestamente es un compromiso de los efectivos de seguridad, veremos si se cumple. Lo cierto es que mientras tanto hay un operativo, está inundado de policías la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Muchas gracias, Cari. La verdad que se veían las imágenes del operativo bastante impactante y ese cartel bien expresivo: presidenta, no se vaya sin atendernos, ¿no? Como después de tantos días. No, desde ya. Hay que pensar que casi va a terminar siendo la mitad de un año. Es realmente muy, pero muy grave la situación que se está viviendo. Muchísimas gracias por la cobertura. Hasta luego. Hasta luego.